This is Notice and Radio International. A esta hora presentamos la entrevista que realizará nuestro amigo Jaime Rondón Espinosa, presidente encargado del Colegio Nacional de Periodistas Norte de Santander, a Zoilo Nieto, aspirante a la Cámara de Representantes por los colombianos residentes en el exterior, quien tiene el aval del Partido Conservador con el número 401 en el tarjetón electoral. Además, tiene más de 20 años de servicio comunitario, contribuyendo así a la cohesión social de sus compatriotas en Estados Unidos. Dijo Nieto que le preocupa que, para estas elecciones, día a día no hay un procedimiento establecido para resguardar los votos de los electores y garantizar la transparencia. Y lo más grave, hay cónsules que podrían tener su preferencia política por el partido del gobierno, destacó. En cuanto a su propuesta Casa Hogar Colombia, manifestó que funcionará con oficinas independientes de los consulados de Colombia en el exterior. Zoilo Nieto expresó finalmente que espera ganar y será la primera vez que un inmigrante llega al Congreso de Colombia en la ciudad de Bogotá. Hay garantías en Venezuela, Ecuador y Nicaragua para el proceso democrático colombiano en su condición de aspirante a la Cámara por colombianos residentes en el exterior. Bueno, en realidad nosotros hemos expresado la preocupación porque no hay una normativa sobre las 7 días de elecciones para lo que es la contienda, que dura una semana incompleta. No se sabe qué va a pasar con los votos al final del día, quién nos va a salvaguardar esos votos. Y también hay unos indicios en algunos lugares en donde se pide que el proceso sea transparente, y vemos que algunos cónsules pueden presentar una preferencia política por el partido de gobierno, cosa que pues es grave. La Casa Hogar de Colombianos en los diferentes sectores, sobre todo en Estados Unidos, ¿estaría reemplazando la actividad consular? No, absolutamente no. El consulado como tal siempre cumple sus funciones, que son de carácter administrativo, cumple funciones de carácter de notaría, también cumple funciones de carácter diplomático y de relaciones públicas, y que no, en muchos consulados hacen un buen trabajo. No, lo que estamos tratando es de reestructurar la forma de hacer política hacia el exterior. Colombia, a través de las décadas, siempre ha hecho política desde el consulado, desde la embajada, desde la cancillería hacia Colombia. Nunca hemos hecho política o hemos hecho gestión desde Colombia hacia el país receptor para ayudar a los migrantes y también no solamente ayudarlos, defenderlos e integrarlos en la sociedad de donde llega. No existe ese tipo de cohesión social como tal. ¿Cuál es el potencial electoral de los colombianos en el exterior? ¿Y qué porcentaje aspira usted obtener? Bueno, en total existen 532.000 personas inscritas para votar, de los cuales se cree que el 20% no debe estar allí porque probablemente han fallecido, o algunos de ellos probablemente han regresado a Colombia y no han votado. Lo fundamental es que no votan muchas personas para este tipo de representación porque no saben. Las elecciones pasadas votaron 36.900 personas de 5 millones de colombianos. Es una cifra muy baja, muy deprimente. Y por eso hemos estado viajando y reconociendo, buscando a los colombianos en diferentes lugares para hablarles de esa participación. Y nunca va a ser suficiente porque son 5 millones de colombianos en el exterior. ¿Qué yo aspiro? Pues yo aspiro a ganar, aspiro a tener la oportunidad de representar a los colombianos en el exterior como el primer inmigrante que va a llegar al Congreso en Bogotá. ¿Qué carta de presentación ofrece usted para los colombianos en el exterior que no le conocen perfectamente? Zoilo Nieto es un inmigrante que llegó hace 30 años a la zona triestatal de Nueva York. Llegó a trabajar en una fábrica a ganar a $2.50. Después fue a trabajar en una estación de gasolina donde hasta lo asaltaron. Después también él formó su propia organización, fundó su propia organización, que es una cadena de escuelas de idiomas que hoy en día ha educado a más de 350.000 personas del mundo entero. Hoy día tengo una universidad en Inglaterra, pero también fundamental es que he estado involucrado en proyectos de la comunidad desde hace 20 años. He trabajado arduamente con la parte de apoyar en Estados Unidos para que los colombianos se les dé el permiso de trabajo porque no tienen documentos. Y tengo una trayectoria comunitaria que es fundamental, pero fundamental aún, yo creo que clave aquí es que yo no soy político de Bogotá, por lo tanto no voy sin mermelada y voy solamente por el voto de opinión. que es fundamental para poder llevar una buena agenda. Periodismo investigativo en el lugar de la noticia. This is Noticias and Radio International.